Este programa es una iniciativa de la Pontificia Universidad Javeriana y la emisora 1430, en donde convergen muchas voces y sentidos. Aquí comienza El Espejo. El Espejo. El Espejo. El Espejo. El Espejo. Para mirarnos y ver de otras formas. Muy buenas tardes, oyentes de los 1430 AM. Como cada viernes estamos acá, mirándonos en el espejo, descubriendo nuevas maneras de mirarnos y de mirar el mundo. En el día de hoy tenemos unos invitados súper especiales. Nos estarán acompañando algunos integrantes de la emisora escolar Acción Sonora, una emisora del Colegio San Cristóbal Sur que viene caminando muy de la mano de este equipo de producción y de esta propuesta radiofónica. Así que en segundos vamos a conversar con ellos y a escuchar parte de los materiales que ellos vienen realizando como parte de un proceso pedagógico y como parte de una apuesta comunicativa. Ya regresamos en instantes para conversar con Acción Sonora. Es la belleza de la destrucción, es la función de revolución, es la belleza de la destrucción, sangre rebelde, sangre rebelde. En estos momentos nos está acompañando Daisy. Daisy, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Amanda. También nos está acompañando Dinael, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Amanda. ¿Tú cómo estás? Estoy muy bien y muy bien acompañada porque también está con nosotros Cristian. Muy buenas tardes, aquí contento de estar con ustedes. Bueno, como ustedes se pueden dar cuenta, en este momento estamos todos muy contentos, un poco nerviosos también de estar acá y de estar contándoles qué es Acción Sonora y qué es lo que ustedes realizan. Entonces, ¿por qué no le contamos a la gente qué es esto de Acción Sonora? Pues la emisora Acción Sonora es una emisora del Colegio San Cristóbal al sur, el cual va funcionando, por decirlo así, en el año 2005, pero más que todo se va manejando desde el año 2010. Es algo agradable, ya que aprendemos muchas cosas y hay muchas invitaciones de diferentes canales o radio, o pues eso nos puede contar Dinael. Así es, pues la emisora hace parte del equipo de comunicación del colegio, del boletín Pileo, del periódico Milenio Juvenil y pues la emisora como tal. El boletín Pileo funciona hace unos años, al igual que el periódico que viene funcionando desde 1999. El caleidoscopio. Porque tu imagen también hace parte del espejo. Las opiniones de los jóvenes son tan importantes en la sociedad actual. Por lo tanto, hemos querido preguntarle a algunos jóvenes sobre lo que piensan y sienten sobre su contexto. ¿Para usted qué significa ser joven? Pues depende de qué punto lo vea. De pronto uno tiene más derechos así cuando tiene menos edad, cuando es joven. Pero también tiene algunas responsabilidades diferentes a cuando uno ya es mayor. Pues yo creo que ser joven tiene

Era una advertencia para nuestro hijo. Decía que no podía salir después de las 7 de la noche, que no querían más ñeros en el barrio, que se cuidara muy bien porque le iban a hacer daño. ¡Ay, Dios mío! Yo apenas leí eso, le advertí a Harold y le rogué que se cuidara. Pero él solo me dijo... Fresca, cucha, el que nada debe, nada teme. Pero mujer, ¿por qué no me dijo nada? Esto es muy serio. ¿No ve que el muchacho no anda en buenas compañías? Ahora me acuerdo de la llamada esa que le hizo el tal Joaquín. ¿Pero cómo así? ¿De qué habla? Pues, parce, anoche quebraron a la pulga y al conejo. Y eran los más tesos. Dicen que ahora seguimos nosotros. Fresco, mi hermano. Eso no nos pasa nada. Más bien, cuénteme cómo va el partido esta noche. Todo bien. Hasta allá tenemos árbitro. Entonces a las 8 en la esquina como de costumbre. Yo sí lo noté preocupado, pero como solo hablaba de su partido de fútbol, no le paré muchas bolas. ¡Harold, mijo! ¿Qué fue lo que le pasó? ¡Mijo, mijo! Nada, papá, la verdad no sé muy bien cómo pasó todo. ¿Qué hubo, parce? ¿Ya se calmó? ¡Ay, no me la monte! ¡Pille, pille la camioneta negra! ¡Ay, ya empezó con su drama! ¡Deje la paranoia! ¡Parce, corra, corra o aquí nos matan! ¡Atrás, atrás, que está entrando un paro! ¿Cómo así? ¡Mijo, haga algo! ¡Harold, mijo, mijo! Así como a Harold, han sido muchos las y los jóvenes víctimas de la mal llamada limpieza social. Esta expresión violenta se ampara en el anonimato. Se sabe que es un grupo conformado, la mayor parte de las veces, por personas mayores de edad. No se tiene certeza si es policía secreta o un grupo de la comunidad que quiere hacer justicia por cuenta propia. Este grupo suele ser llamada Águilas Negras o Los Rayas. Este tipo de acciones han dejado muchas familias destrozadas y sin saber quién fue el responsable de la muerte de hijos y parientes. Por eso, la emisora Acción Sonora rompe el silencio y hace memoria. Te estás mirando en el espejo por los 14:30 AM. A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Es honra de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate, poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo es inútil, de otro modo es absurdo ensayar en la tierra la alegría y el canto, porque de nada vale si hay un niño en la calle. Todo lo tóxico de mi país a mí me entra por la nariz. Lavo auto, limpio zapato, huelo pega y también huelo paco. Robo billetera pero soy buena gente. Soy una sonrisa sin diente, lluvia sin techo, uña con tierra. Soy lo que sobró de la guerra. Un estómago vacío, soy un golpe en la rodilla que se cura con el frío. El mejor guía turístico del arrabal, por 3 pesos te paseo por la capital. No necesito visa para volar por el redondel, porque yo juego con aviones de papel. Arroz con piedra, fango con vino, y lo que me falta me lo imagino. No debe andar el mundo con el amor descalzo, enarbolando un diario como un ala en la mano, trepándose a los trenes, canjeándonos la risa, golpeándonos el pecho con un ala cansada. No debe andar la vida recién nacida a precio, la niñez arriesgada una estrecha ganancia, porque entonces las manos son inútiles fardos y el corazón apenas

¿Será que Laurita, Mireya o Jimena son las portadoras de una nueva vida? ¿Será la profe Rosita? ¿Será que la muchacha embarazada no es ninguna de ellas y no alcanzó a decir nada por falta de tiempo o por culpa de quien inventó esta historia? No se pierda el próximo capítulo de Décimo Grado. Amigos en los buenos y en los malos días, para el fútbol, las clases y la algarabía. No existe un combo más tenaz en esta vida. Te estás mirando en el espejo por los 1430 AM. Si fue cierto, siempre vuelve la verdad. Si hubo tiempo que fue bueno, si hubo un tiempo de alegría, si hubo vida, sé que un día volverá. Todo vuelve si fue cierto, siempre vuelve la verdad. Si hubo un tiempo que fue bueno, si hubo un tiempo de alegría, si hubo vida, sé que un día volverá. Como la marea que viene y se va, como la luna que no está y está, como la sonrisa que da en el alma, para siempre allí permanecerá. Todo vuelve otra vez. Todo vuelve otra vez. Hemos sabido volver a encontrar. Todo vuelve otra vez. Hemos sabido volver a encontrar. Será de repente, te mirará de frente, tu pasado cruel. Si hubo vida, sé que un día volverá, volverá. No te quedes ausente, lo que te mata te aprende y te hace más fuerte. Si hubo vida, sé que un día volverá. Como la marea. Continuamos acá en El Espejo para mirarnos y ver de otras formas por los 1430 AM y hoy en compañía de los chicos y las chicas de la emisora escolar Acción Sonora del Colegio San Cristóbal Sur. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos para seguir dialogando y compartiendo el trabajo de estos jóvenes que día a día hacen de la comunicación alternativa, de la comunicación popular, una realidad. No se muevan, ya volvemos. De frente, mira bien a tu presente. Todo vuelve, todo vuelve, todo, todo vuelve. Todo vuelve. Huye, huye, huye que te coge la muerte. Huye que te coge la muerte. Huye que te coge la muerte. Huye que te coge la muerte. Todo vuelve. Todo vuelve. Todo vuelve. Todo vuelve. Te estás mirando en el espejo por los 1430 AM. Seguimos acá en El Espejo por los 1430 AM mirándonos y mirando el mundo de otras formas. Hoy en compañía de la emisora escolar Acción Sonora del Colegio San Cristóbal Sur. Estamos escuchando la canción Bajando la Corriente, una canción de la agrupación argentina El Chávez. Torno para plantarme en mis pies, tengo decididos a la demagogia. Voy a sacarte afuera de tu cabeza, vete feliz andando por los días para pararme. Cada vez que le pido algo al cielo, me fumo y me entrego. Soy el sueño y el cuento, surfeándole al cada vez que agoto mi aliento, cantando el silencio. El Salón de los Espejos. Porque la realidad puede verse de diferentes formas.

En este momento nos está acompañando Hassan. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Estoy muy bien porque también nos está acompañando Brian del Colegio San Cristóbal Sur. Brian, ¿tú en qué curso estás? Buenas tardes, queridos oyentes. Pues mi nombre es Brian y soy en sexto y estamos aquí dándoles una reflexión sobre la violencia. Muy bien, y también nos está acompañando Cristian. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación, contento de estar aquí con ustedes. ¿Ustedes qué edad tienen, en qué curso están y hace cuánto ustedes tres vienen participando de este espacio de comunicación del colegio? Bueno, yo tengo 12 años, estudio en el Colegio San Cristóbal Sur, estoy en el curso 8-1, octavo. Vengo ejerciendo aquí en el proyecto de la emisora Acción Sonora desde marzo. Bueno, yo tengo 15 años y actualmente estudio en el curso décimo, en 10-2. Y he venido participando en el proyecto de la emisora desde este año. ¿Y Brian? Sí, yo también he estado participando este año y en la emisora y en el curso de comunicación. Estoy desde el mes de marzo. Bueno, ¿y por qué no le cuentan a la gente de dónde vienen ustedes? Ustedes viven en la localidad de San Cristóbal, pero ¿en qué barrio viven? ¿Nacieron en ese barrio o de dónde son ustedes? Bueno, yo vivo en el barrio San Cristóbal Sur, se llama así. He vivido toda la vida ahí, no he cambiado. Siempre he estudiado en el mismo colegio. Yo vivo actualmente en el barrio La Castaña, un lugar muy bonito de la localidad. Les aconsejo que lo visiten un día de estos, que tengan tiempo. Yo vivo en el barrio San Cristóbal. También estoy 100% cristobalino porque siempre he estudiado desde chiquito en ese colegio y me pareció este año muy chévere meterme a esto porque lo estoy aprovechando al máximo porque me gusta mucho. Bueno, y además porque es importante que le contemos a la audiencia que ustedes hacen un trabajo muy continuo, se reúnen varias veces entre semana, tienen un espacio también de trabajo y de encuentro los sábados, así que aquí se improvisa, pero también hay un proceso muy fuerte de trabajo, de creación, de aprendizaje. ¿Cómo les parece eso? ¿Terminan muy cansados o realmente están aprovechando todos estos espacios? Pues a veces sí y a veces no, porque a veces nos toca editar o a veces nos toca armar libretos para hacerlos en el colegio, transmitirlo, porque nosotros tenemos también una cadena locución en el colegio y hacemos emisiones cada descanso, todos los descansos. El Salón de los Espejos. Porque la realidad puede verse de diferentes formas. La hora del descanso. No vea, yo no entendí nada. Tan de buena, no nos pusieron tarea, ¿no? ¡Por fin! Esperen un momento, ya se me sientan. Copien la tarea. ¿Dónde está Martínez, que hoy no vino a clase? Malo, se quedó dormido. Ese gordo es pura locha. ¿De verdad? ¿Y el gordo? ¿Pero que ustedes no supieron? ¿Qué? Cuente. Pues que al gordo se lo... Bueno, jóvenes, contra la pared. ¿Sus papeles? Uy, no, se me quedaron. ¿Se me suben ya al camión? No, pero ¿cómo así? Ustedes ya no pueden hacer eso. Ay, no, amigos, no se los lleve. Fresca, más bien vaya a avisar en la casa. Bueno, déjela conversar y súbase ya al camión. La guerra y la violencia se sienten diariamente. Y el reclutamiento, las requisas y las detenciones arbitrarias nos afectan como jóvenes. En el 2011, la Corte Constitucional obligó al Ejército Nacional a no seguir realizando las batidas en calles o lugares públicos. El Ejército no debe realizar las tradicionales redadas que se llevan a cabo en las calles, estaciones de Transmilenio, buses y establecimientos públicos para detener a los jóvenes que no hayan cumplido con el requisito del servicio militar obligatorio. Esta sentencia, la C-879 de 2011, señala que este tipo de detenciones no son legales. Así que no se te olvide, tú también tienes derechos. Porque los jóvenes somos vida y no queremos que nuestra realidad esté militarizada. Por más educación y menos guerra.